Bueno, esas las presentaciones por parte del compañero Rafa. Yo os voy a presentar a las tres personas que nos acompañan hoy. El marco de un medio como este, que pretende ser un medio de comunicación comunitario, lo hemos dado en titular la necesidad, justamente la necesidad de los medios de comunicación comunitaria. Bueno, pues paso a presentar aquí a mi izquierda Diana Carvajal van de Kerkhoff. Diana es directora general de Radiópolis, dirige el programa Retorno al Equilibrio y hizo comunicación audiovisual en la especialidad en dirección y realización de cine, radio y televisión. Es directora de redacción y parrilla de Radiópolis y la secretaria de la Asociación Cultural Taller de Comunicación Radio en Danza. Y hermana de proceso de comunicación, ¿no? Diría yo, ¿no? A mi derecha, Laura Arroyo Gárate, es comunicadora política, compositora, directora del podcast La Batalla de las Palabras, que se encuentra en Spotify, etcétera. Estudió lingüística en la Pontificia Universidad Católica de Perú, en Lima. Y bueno, pues artículos en Noticias Serpe, América Latina en Movimiento, El Salto, comunicadora en Canal Red y actualmente colaboradora de las mañanas de Radio Televisión Española. Bienvenida. Y Roberto Laquida, antes que me habéis puesto los apellidos vosotros atinados. Roberto Laquidaín Zabalza, vasco de nacimiento, no hay que explicarlo. Es periodista de Radio Televisión Española, del Centro Territorial de Andalucía en Sevilla desde 1990. Y su actividad profesional está vinculada a los programas informativos. Ha formado parte de la Comisión Redactora del Estatuto de Información de Radio Televisión Española. Durante 4 mandatos ha sido miembro de los consejos de informativos de la televisión pública y habiendo participado en los trabajos de redacción del manual de estilo de la Corporación Radio Televisión Española. Ha sido delegado sindical de personal y miembro de distintos comités de empresa y es miembro de la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras en Radio Televisión Española. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Bueno, pues este es el plantel con el que hoy descaradamente venimos a hablar de la necesidad de los medios de comunicación comunitaria. Además, quiero poner el primer señalamiento en que justamente, justo hace un año, el 26 de octubre, o sea que hace reciente un año, en este mismo espacio compartimos mesa en una charla con periodistas locales en el entonces tercer premio andaluz de periodismo social Alberto Almansa, que la próxima semana se volverá a fallar y que tendrá también, bueno, pues espacios como este tan referenciales en los que Alberto puso su cámara y su ojo crítico, ¿no? Bien, bueno, pues rompamos entonces en la osadía de hablar de medios de comunicación y la diversidad que existe más allá de la televisión, que algunos la vimos única, ¿no? Roberto, cuando la televisión no era nada más que una, grande, ocupada, ¿no? Fue la televisión española que dio paso a la época digital en la que nos encontramos actualmente y que está posibilitando que justamente Internet sea una ventana a todo, para lo bueno, para lo malo, para lo regular y para lo que intentamos hacer con honestidad desde un espacio como es Paradigma Radio. Yo me gustaría que pudiéramos, hablábamos al comienzo cuando esta mañana nos saludábamos, que hay muchos apriorismos en el tema de la comunicación y parece que todo el mundo tiene que haber entendido qué son las cosas de la comunicación. Y creo que está bien de construir para volver a construir de forma comunitaria. Porque cuando hablamos de periodismo social o cívico, hablamos de la disciplina del periodismo que es consciente y se hace visible de los procesos sociales. Propone la vinculación y la articulación del eje social con la política y con la economía en las agendas de comunicación y colabora o puede colaborar en la construcción de una imagen de la realidad que brinde mayor visibilidad a los actores sociales activos para un diálogo que busque el encuentro y la solución de problemas. Esto es una definición. Bueno, creo que tiene suficientes elementos como para poder sacarle hilo y destriparlo. En cambio, el periodismo comunitario, que también es periodismo, claro que sí, por supuesto, es la expresión más sentida de la comunidad. En la práctica significa que cada persona pueda tener la oportunidad de ofrecer información que contribuya a la organización comunitaria. Eso significa que los protagonismos los deslizamos, o el foco los deslizamos a otro espacio del escenario, ¿no? Bien. Bueno, pues además con el componente de participación ciudadana que contiene, ¿no? ¿Cómo es la coexistencia? Y lo suelto así, y empecemos a repartirnos de forma fluida las intervenciones. ¿Cómo es la coexistencia del periodismo social en un mundo donde el periodismo institucional, por decirlo entrecomillado, nos puede servir como expresión, que está tan bien pertrechado, ¿no?, con medios audiovisuales extendidos, tanto en la prensa escrita, en la prensa radiofónica, en la televisión, en los distintos medios? ¿Cómo es la coexistencia del periodismo social y sobre todo el periodismo comunitario? ¿Cómo lo entendés? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se encuentra? Bueno, yo creo que a esa reflexión, más que pregunta, una reflexión, creo que lo que marca definitivamente es el rol de un sistema capitalista salvaje. El dinero ha comprado las conciencias y ha comprado una de las profesiones más bonitas. Y cuando decimos comunicadores, me gusta, o periodistas, decimos obreros de la comunicación. El dinero ha comprado todo, ha comprado las conciencias, ha comprado los medios, los más medias. Aquí se hace la propaganda incoherente, como lo decía el compañero Rafa. Estamos hablando de afectados por la hipoteca, desahucios, personas que están en situación irregular cuando hablamos de migración, y una cantidad de problemas, y enseguida es como cuando Ana Rosa habla de ocupas y enseguida sale Seguritas Direct, una propaganda para tu seguridad. Entonces, como vivimos en un sistema capitalista salvaje, se compra todo, y yo creo que la gran diferencia es esa. Cuando nosotros hablamos de medios de comunicación, hablamos de comunitarios, hablamos de común unidad. Sabemos que estamos en una diversidad de pensamientos increíble, pero siempre tenemos un punto en común, y en ese punto en común es donde tenemos que reforzarnos. La cuestión es que el mundo ha cambiado. La tecnología ha cambiado, y cuando antes hablábamos, hace 15, 20 años, sobre los medios comunitarios, hablábamos sobre nuestra comunidad. Hoy la comunidad es el mundo, porque a través del internet, el streaming, cada mensaje que nosotros damos, lo que está pasando en un pueblo perdido de Galicia, se está enterando todo el mundo que tiene acceso a ello. Por lo tanto, nuestra mente, cuando hablamos de medios comunitarios, tiene que ampliarse. Tenemos que vivir. Es lo mismo que lo venía conversando con mi compañero, con Roberto. Cuando veníamos, le decía, antes, cuando yo era pequeña, en el colegio teníamos el papá y la mamá, era la figura de la familia. Yo nunca vi en mi colegio, esta niña tiene dos mamás, este niño tiene dos papás. Sin embargo, es una realidad a la que nosotros nos tenemos que adaptar. Y los medios de comunicación o se suben a este tren de actualidad o nos vamos a quedar totalmente en la era del cromañón. Entonces, ¿qué es lo primero que creo que, aparte del dinero, es importante que nosotros reforcemos? La capacitación en la parte digital. Porque nosotros no podemos, decir el comandante Chávez, águila no caza mosca. Nosotros seguiremos siendo las moscas y las águilas nos seguirán cazando si no estamos preparados para dar la batalla comunicacional como se debe. Entonces, principalmente a eso, lo que puedo agregar hasta ahora es que creo que el dinero es el que está mandando y tenemos que crearnos nuevas estrategias, ganar terrenos y por donde haya una grieta, acceder a esos puestos de poder que podamos. La mayoría de los medios de comunicación, ¿qué somos? ¿Cómo nos conformamos? En una figura jurídica de una asociación, ¿sí o no? Las asociaciones sin fines de lucro no son asociaciones con fines de desgracia, porque con la cuestión de que somos con fines de lucro parecemos que estamos en la carraplana y entonces no hay lucro. No, lucro significa que no nos vamos a repartir ganancias, pero que tenemos que ser prósperos. No podemos estar contando 50 centavos y 50 centavos para llegar al euro. Tenemos que pensar un poco más en ser más estrategas en cuanto a eso. Pero las asociaciones sin fines de lucro, cuando vamos a alquilar una radio comunitaria, le lo digo por Radiópolis, que cuando nos echan de la torre, hace 3 años, de la torre Renfe, que es emblemática en Sevilla, porque se estaba cayendo la torre, nadie sabía cómo salir adelante. Señores, si nosotros ahora Radiópolis va a cumplir 20 años en diciembre, nosotros somos mayores de edad y cuando nos vamos de la casa de los padres tenemos que ser autónomos y gestionar nuestros ingresos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Empezar una gran campaña de los medios de comunicación comunitarios, o mejor dicho, me gusta más la palabra, el tercer sector, para que se nos libere de IVA. Porque si nosotros pagamos un alquiler, el IVA, el 21%, ya nos sube, nos incrementa una barbaridad, casi 200 euros por alquiler se nos sube a nosotros. Entonces, creo que en estas bases tendríamos que hacer fuerza y es por eso que Radiópolis junto con Hispanidad Radio hemos accedido por primera vez en la historia a la Junta Directiva de la EMA, a quien también estoy representando aquí y quien me ha pedido que mande un extenso saludo desde la Junta Directiva de la EMA-RTV, que es la Asociación de las Emisoras de Televisión Municipales y Comunitarias de la Comunidad Autónoma, que tienen todo su respaldo. No ha podido venir Pedro Feria, que es su encargado general, porque la próxima semana tenemos los 40 años, pero aquí estoy en representación de ellos y la próxima semana en la asamblea, si vosotros os sumáis, vamos a presentar esta propuesta para ver cómo podemos alcanzar mejores beneficios. Quería primero que nada decirles que estoy un poco alucinada con que haya tanta gente un sábado por la mañana para que hablemos de medios de comunicación. Así que gracias por estar aquí. Eso quiere decir que la batalla que estamos dando, y digo estamos todas desde diferentes frentes, diferentes medios, diferentes espacios, estará funcionando porque estamos siendo conscientes de lo importante que es. Así que quería agradecer también a la gente de Paradigma por haber destinado este sábado para hablar de esto. Yo creo que esta es la gran disputa del momento, la disputa mediática. Profundizaré en eso un poco más. Pero primero una cosa que yo no creo que no te he contado, Enrique, creo que tampoco a Rafael. Yo empecé en la radio. Para mí la radio es especialmente importante. Cuando decía ahora Rafael que fue muy rápido que yo aceptara venir, tiene que ver con eso, porque sabía que era una radio. Yo empecé en la radio hace muchos años en Perú y hice radio durante 3, casi 4 años en Perú. Y para mí la radio, aunque me encanta hacer tele y estoy muy contenta haciendo tele, para mí la radio tenía algo de cercanía de otro tipo, de estar en el oído de alguien que puede estar haciendo muchísimas otras cosas, pero que te está oyendo. Y para mí era una responsabilidad por esa cercanía que teníamos. Y a mí eso me encanta. Cuando estaba viendo las fotos de Paradigma Radio Ahora, le decía a Enrique, es que están todos los temas que me gustan, ¿no? Están todos los temas que defendemos, de alguna forma, quienes hacemos ese tipo de periodismo distinto. Y ya entrando en materia del periodismo social, el periodismo comunitario, me gusta que Diana haya metido el componente del capital, porque estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, por situarme un poco en lo que pasa en el periodismo en España, es verdad que hay un mecanismo de compra de líneas editoriales evidente, y eso es el capital, haciéndose cargo de que sus privilegios se mantengan, como comprando líneas editoriales. Pero yo creo que la clave es entender también un poco por qué lo hacen. Nadie se hace millonario comprando un medio de comunicación. Nadie se hace millonario comprando un medio de comunicación. Nadie genera ganancias en un medio de comunicación. Y si algo sabemos es que los millonarios no van a invertir su dinero para pérdida por las puras. Esa es la clave. ¿Por qué les interesa tener medios de comunicación si no les da réditos económicos? Porque les da un rédito mucho más poderoso que el económico, que luego, por cierto, les garantiza seguir teniendo réditos económicos, que es el poder que te da tener líneas editoriales conjuntas. Esa es para mí la clave. Por eso es el capitalismo. Pero no es el capitalismo porque quiere recuperar económicamente mediante medios de comunicación, sino es porque sabe que ahí tiene un poder. Ese poder de generar temas de discusión, de hacer que la gente hable de algo. de hacer que la gente hable de algo de determinada forma, además. De que se oigan determinadas ideas y no otras. Se oigan determinadas voces. Se vean determinados cuerpos. Se acepten determinadas ideologías. Se censuren, sin duda, otras ideologías. Todo eso es un poder enorme. Porque esa es la disputa más clara, a mi juicio, de la ideología en estos tiempos. Somos sociedades mediatizadas. Tele, radio, pero sobre todo, y también hay que decirlo, lo mencionaba también Diana, redes sociales. Las redes sociales son en este momento un bastión de disputa ideológica tremenda y tiene que ver directamente con los medios de comunicación. ¿Por qué está La Sexta tan activa en el Twitter? ¿Por qué está también A3 Media en todas sus vertientes? Todos tenemos que estar en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, porque estamos disputando ideológicamente desde ahí. De hecho, hay una cosa que se dice mucho con la que yo no estoy de acuerdo. Puedo someterla a debate si queremos, pero lanzo la propuesta. Hay quienes dicen que esta juventud no le interesa la política, está todo el día bailando en el TikTok. No es verdad. Yo estoy en el TikTok viéndolo todo el tiempo y creo que no hay una red social más política que el TikTok, donde se haga más ideología que en el TikTok. ¿Dónde crecen estos discursos contra los ocupas, como dicen, o contra el feminismo en general? ¿Dónde están creciendo estos neonazis en términos ideológicos desde tan jovencillos? En el TikTok, precisamente. Y yo por eso digo, las redes sociales ahora mismo, junto con todos los dispositivos de comunicación, tele, radio que conocemos, son ese bastión de disputa. Y ahí es donde creo que está la clave al hilo de lo que estaba mencionando también Enrique. Yo participo, como lo saben, en Canal Red, en Diario Red, en todas las vertientes de Canal Red, ahora también en la Hora de la Uno, que es muy distinta, es verdad, un poquito más hostil, pero creo que hay que estar, hay que ocupar todos esos espacios, y somos un medio que hace periodismo social. Yo creo que esto es claro, tenemos una agenda política concreta, queremos darle voz a esos que no tienen voz, en esto nos parecemos mucho con Paradigma, pero es verdad que no somos un medio comunitario stricto sensu, o sea, ahí creo que hay una diferencia. Eso no quiere decir que no seamos o que no debamos ser una alianza fundamental. Por eso me parece clave esta unión. Si no estamos aliados, estamos jodidos. Básicamente porque ellos tienen el capital para generar todas las discusiones de esta época. Voy a poner un ejemplo. Una mañana cualquiera yo me levanto y pongo Cadena Ser. Escucho Ángeles Barceló. Luego, cuando ya termina la editorial y digo, voy a cambiar porque ya he escuchado suficiente Ángeles Barceló, me paso a La Hora de la Uno. Luego llego al trabajo y empiezo a ver portadas online y estoy leyendo El País. Tengo que leer a veces al enemigo también, obviamente. Entonces leo El Mundo, el ABC, ¿qué están diciendo? Y es verdad que pueden no decir la misma opinión. Obviamente, el ABC y El País difieren en su opinión, pero están hablando del mismo tema. Todos están hablando del mismo tema. Y esto redunda en que Al Rojo Vivo hace exactamente lo mismo, Susana Griso hace exactamente lo mismo, Ana Rosa hace exactamente lo mismo, Más Vale Tarde, vuelve a repetírtelo a las 4 o 5 de la tarde, ya, todos los programas, hasta la noche, 24 horas, otra vez ha repetido lo mismo. Por cierto, ves a los mismos tertulianos que estaban en Cadena Ser cuando me desperté a oír a Ángeles Barceló, también en 24 horas a las 11 de la noche, por cierto, ¿no? Entonces, claro, no solamente es el mismo tema, ya es la misma persona la que me está diciendo el mensaje. Y todo ese día hemos hablado de lo mismo. Esa es la capacidad que tienen para que creamos que ese tema es el tema del día y el tema de la semana. ¿Cuándo? Desde mi experiencia, seguramente en Paradigma tendrán también una experiencia propia, ¿cuándo desde Canal Red queremos posicionar un tema? Nos cuesta muchísimo porque no tenemos esa capacidad de despliegue. Y yo creo, honestamente, como periodista comprometida, militante también periodista, que nuestro tema tiene más sentido. De verdad, lo creo. De verdad lo creo, porque mientras algunos están disputando un marco de régimen, tú más PP, tú más corrupto PSOE, etcétera, como nos han tenido durante semanas, por ejemplo, entre Ábalos y el novio de Ayuso y tal, ¿no? Uno y otro, pues lo mismo había que estar hablando de todas las marchas multitudinarias que había de vivienda, ¿no? Pero de eso no te estaban hablando tanto en Cadena Ser, tampoco te estaban hablando nada en el ABC, ¿no? Hasta que alguien por ahí dijo, bueno, huelga de alquileres, y por fin empiezan a hablar porque están preocupados. ¿Y quiénes hablan? Los propietarios, por supuesto. Ahí empiezan a entrar los propietarios. Lo que quiero decir es, nuestro trabajo es ahí donde es fundamental, pero como no tenemos la fuerza del capital enorme que tienen los otros, tampoco se trata de decir no hay nada que hacer, ya nos ganaron. Y ahí es donde siento que entran ustedes. O sea, yo siento que ahí es donde necesitamos trabajar en conjunto. y creo que esto sí se está entendiendo. Las redes sociales son un espacio de comunicación popular, como a mí me gusta llamarlo, o debería serlo. Comunicación popular, comunicación plebeya. Es decir, que esto que hacemos ahora también se traduzca en cosas que podamos hacer allá. Desde que, si se te da bien hablar, grabes un vídeo y lo subas a tus redes. O que difundas noticias que has visto que te parecen relevantes, las compartas con tu comunidad. En el grupo de WhatsApp de la promoción del cole o en el de la o en el de tu familia, aunque esté tu tío facha, que mandes ahí la información y que estés moviendo tú esa información que sabes que no llega por ninguna otra vía, es en este momento, a mi juicio, un activismo de comunicación popular. Y es una forma de activismo político fundamental en estos momentos, porque ellos tienen el dominio de la agenda. Pero nosotras tenemos otra cosa más importante, que es el dominio de la política. Si es que politizamos nuestra capacidad de irrumpir en su agenda. No digo que les vayamos a ganar, pero digo que les podemos molestar. Asumiendo lo de las mosquitas que decía Diana, mi madre decía una cosa que siempre me decía, una mosca no le va a ganar a un elefante. Pero puedes no dejarlo dormir. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. No dejarlo dormir. Que lo mismo, sin dormir, se vuelve un poco loco. Bueno, como presentados estamos, me gusta ser el tercero porque ya lo más importante está dicho. Si hubiera sido el primero, tampoco diría yo lo más importante, estando Diana, Esteban y Laura. Agradecer, por supuesto, la invitación a Paradigma, agradecer a quienes están desarrollando y ocupando y manteniendo el espacio de debate ciudadano en este Centro Rey Heredia y, fundamentalmente, a todos ustedes, su presencia, porque hay que estar a esta hora en Córdoba escuchando un debate sobre medios de comunicación. Después de un café con leche y una tostada con jamón y tomate, pues igual es lo más importante que se puede hacer, porque efectivamente, como decía Laura y como Diana también ha apuntado, es el debate, es el espacio donde se va a decidir cómo se ocupan los estamentos de poder en las próximas décadas. Esto antes no sucedía. Y este nuevo ecosistema de simbiosis entre el poder económico, el poder político y el poder ciudadano es algo que merece una extraordinaria atención. Le he prometido a Alex Castellano, que como me incorporé a última hora a este debate, como ha dicho Enrique, pues yo tampoco tengo ni idea, como su programa en Paradigma, que es No Tengo Ni Idea. Yo no tengo mucha idea, yo tengo idea de otras cosas, pero no tanto como aquí se ha expuesto, de este asunto de debate sobre los medios comunitarios. De eso yo no sé. Yo lo que algo sí sé, y he dedicado parte de mi vida profesional, ahora, como decía Esteban, desde el Consejo de Administración de la Radiotelevisión Española, yo lo que sí sé es que los grandes medios de comunicación y en los pequeños medios de comunicación se establecen las grandes líneas de cómo trasladamos los mensajes a la opinión pública, cómo hacemos agenda mediática, agenda social, en síntesis, agenda política. Como quienes estamos aquí ya peinamos bastantes canas, sabemos que los medios de comunicación hace 30 años y 40 años y 20 años y 10 años eran medios que en general se autofinanciaban bien por la venta de publicidad o por la venta de aquello que conocimos cuando éramos algo más jóvenes que se llamaba periódico. Íbamos a un lugar donde comprábamos un ejemplar, pagábamos un dinero y eso contribuía a la financiación de ese medio. Ocurrieron distintas crisis económicas, ya se incorporaron otras maneras de llegar a la opinión pública por el avance tecnológico y ya la financiación de los medios no era autosuficiente. Y en cuanto empezó a haber crisis en la financiación de los medios y hubo ajustes de plantillas, ya entró el capital económico no ya a ayudar a sufragar la viabilidad de los medios de comunicación. Cuando entró el capital económico, entró a comprar líneas editoriales de esos medios de comunicación. Yo podría acabar mi exposición con esta ecuación sencilla que todos ustedes comparten seguro. Compro línea editorial del medio de comunicación, con la idea de marcar la manera de pensar de quienes reciben el mensaje de ese medio de comunicación, de tal manera que determinaré cuando estos ciudadanos, estas ciudadanas vayan a las urnas, determinaré la composición del poder político, que en parte es uno de los grandes soportes, de los grandes núcleos de este debate. ¿Qué tienen que hacer ahí? Y este es el debate que nos trae los medios comunitarios o los medios sociales. Tienen que hacer mucho, tienen que hacer muchísimo. Como no sabía de nada, no tengo ni idea, como he dicho al principio, pues me voy a la declaración de la UNESCO de qué son los medios comunitarios. Lo leo en cuatro líneas. Los medios comunitarios son medios independientes que pertenecen a la comunidad y están gestionados por ella. Se trata de medios alternativos a los medios públicos y comerciales. Por lo tanto, son importantes para una ecología plural de los medios, ya que ayudan a prevenir la concentración de la propiedad de medios y permite a la población ejercer su derecho a la libertad de expresión. En cuatro líneas hay un marco de desarrollo que nos puede comprometer durante años. Dice muchas cosas estas cuatro líneas. Claro, tenemos que creérnoslas. Yo echaría en falta en todas las fotografías de actividad de Radio Paradigma esta declaración de la UNESCO y otras muchas. Tenemos que creernos que el poder de la libertad de comunicar es un poder de ciudadanía. Esto nos lo disputan los medios de comunicación, creen monopolizar, que es un derecho profesional de los periodistas. No, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, es un derecho de la sociedad, es un derecho de la ciudadanía. Y ahí los medios comunitarios tienen mucho que decir. Claro, tienen poco que decir si lo hacen atomizadamente, si no lo hacen de una manera coordinada, si no lo hacen sumando fuerzas, si no lo hacen, y voy a decir algo que contraría alguna de las cosas que se han dicho, si no lo hacen, sí, con ánimo de lucro, porque tenemos un ánimo de lucro, y nuestro ánimo de lucro es la transformación social, el respeto a los derechos humanos, porque la agenda que marcan los medios de comunicación, que nos ganan en la disputa del derecho a la libertad de información, está avanzando en ese terreno, porque nosotros no hacemos bien nuestro trabajo. Nosotros tenemos un ánimo de lucro y si vosotros, grandes medios de comunicación, no ocupáis el espacio que debéis ocupar, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, ¿por qué en el mundo se instala el debate contra la inmigración que ha permitido en Estados Unidos el gobierno que ha permitido en las elecciones del pasado martes? Porque alguien ha dicho que se puede expulsar a los inmigrantes vulnerando principios fundamentales de construcción personal, la integridad que se construye desde el respeto a los derechos humanos. Y tanto es la agresión de los medios de comunicación que incluso gran parte del voto latino, el voto al que quiere expulsar Donald Trump, vota a Donald Trump. Eso es un problema de ocupación de conciencias. Es el gran debate a nivel mundial, pero insisto, vamos a traerlo a nivel local, a nivel comunitario, a nivel de Radio Paradigma, integrados dentro de ese ecosistema de medios que tienen mucho que decir. Sí tenemos un ánimo de lucro, y es el que he expuesto, y es el que hay que pelear, y es el momento de sumar esas fuerzas. Había la ventaja de ver tantas canas en este debate, es que a todos y a todas os suena posiblemente ese eslogan de los neumáticos Pirelli que decía la fuerza sin control no sirve de nada, algo parecido con un anuncio de Carl Lewis y efectivamente la fuerza sin control, la fuerza si no suma exponencialmente sirve de poco. Entonces decía Diana y marcaba una línea importante en la que Paradigma tendrá que empezar a mirar con más intensidad. En el viaje ya me decía que habéis estado buscando el apoyo de un colectivo de medios para que dentro de la representación de la EMA, os invito a interesarnos por lo que es la Asociación de Medios Comunitarios, que funciona fenomenal. Hoy cuando vayáis a casa lo conocéis, pero quienes no, entrar, EMA, Medios Comunitarios Andalucía, enormes estudios que hay a este respecto de un catedrático de comunicación audiovisual, Manuel Chaparro, desde la Universidad de Málaga, defendiendo la necesidad de fortalecer los ecosistemas locales de medios y agruparlos, de tal manera que esta pieza del puzzle que construye el ojo del caballo dentro de un gran prado sepa que la importancia de estar en ese puzzle, en ese gran marco general, que es el que embellece el puzzle ese del caballo en el prado, el ojo es fundamental, porque sin esa pieza del puzzle, que sería Radio Paradigma dentro de la cabeza del caballo, que sería la EMA dentro del caballo completo, que serían los medios comunitarios en España, entre todos construyen la fortaleza de esa belleza del cuadro. Y ahí tenemos que ser muy conscientes que es una disputa de medios, porque es una disputa de poder. Y esa es la rentabilidad, además de la económica, pero es menor. Estamos ante una disputa de poder y como pocas veces, y ya me callo, y como pocas veces, yo desde luego nunca lo he conocido en 35 años de profesional, como pocas veces esa pelea por el poder se está dirimiendo en los medios de comunicación, también en los medios comunitarios, y diría de manera especial por esa potencia de credibilidad que tienen frente a esa credibilidad mermada y cada vez más menguada de los grandes medios generalistas del que formo parte, por suerte diré. Es curioso cómo cuando empiezas a hacer la raya en el agua, cuando, aunque es fugaz, no persiste en el tiempo, es curioso que se empiece a cuestionar quiénes son estos que están diciendo qué. Probablemente ese es el momento en el que tomas conciencia de que algo está sucediendo más allá de la emisión del propio mensaje, y es que alguien lo está recibiendo, ¿no? Si además genera controversia y si además en los medios contra los que no compites, ¿no? Porque entiendo que efectivamente hay gente que tiene medios que tienen su estrategia, como la nuestra, que también tenemos una estrategia, ¿no? O sea que de hecho cuando os invitamos a muchos de vosotros y de vosotras a participar en los programas, ¿no? Cuando en mi programa, por ejemplo, ¿no? Que hacemos, o en nuestro programa de Ana Ferrando, que este año se incorpora, compañera, que está por ahí, saluda, que te vean, que te conozcan, los que no te conocen, que es una tipa estupenda, ¿no? Y con la que voy a compartir programa durante todo este curso en adelante. Bueno, pues ese es el momento en el que os pedimos que seáis tan naturales como lo que sois, porque lanzáis un mensaje honesto, un mensaje que necesita el espacio que necesita, que no es el de 30 segundos, que es la inmediatez que te puede permitir alguna vez algún medio generalista. En 30 segundos es imposible que Cigru pueda contar ni siquiera lo que significa Cigru, ¿no? O tantos otros y otras de los que estáis aquí presentes, ¿no? Y esa osadía, la de no ser aséptico, como no lo es ningún medio, es la que nos permite poder decirle a la gente que tienes la posibilidad de contar lo que te parezca que necesitas contar. Y a partir de ese momento, el priorito que tiene la gente a la hora de llegar a la radio, de ay, es que yo en la radio no sé, fluye, y el tiempo necesario vuela, porque la gente cuando cuenta lo propio, cuenta lo que es su ser. Y cuando uno habla de sí mismo o de sí misma, la cosa fluye, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que yo sí es verdad que pongo el acento en que es importante sentir que estamos cercanos de iguales, de nuestros iguales, para que cuando nos llegan las críticas o nos llegan las flechas estas que vienen como un boomerang, que no sabes de dónde vienen, pero que vienen en busca tuya, ¿no? Pues las energías compartidas seguramente alimentan un poco ese reto de permanencia en el tiempo, ¿no? A mí me gustaría que, por cierto, Roberto, buscara esa definición y probablemente la podamos enmarcar para ponerla en la entrada, ¿no? Creo que las Biblias son muy importantes. ¡Olé! Bueno, vale. Muchas gracias, hombre. Habéis hablado del espacio, del nuevo espacio que existe y en el que además compite todo el mundo, ¿no? Que es el de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales tienen lo mejor y lo peor, ¿no? Tienen lo mejor del ser humano, que es la generosidad, la pluralidad, la extensión máxima, pero también tiene el juego de intereses, que es el mundo comercial. Quien más tiene, más capacidad tiene de compra, más capacidad tiene de extensión, ¿no? Sin embargo, las redes sociales, aunque es un espacio de democratización de la voz, es un altavoz, también es verdad que y que hace medios más participativos, ¿no? Porque cualquiera con un micrófono en su casa es capaz de poder lanzar un mensaje y colgarlo en YouTube o en distintos medios. También es verdad que es un espacio cacofónico, ¿no? Ahí se está diciendo la verdad, ¿qué es la verdad, ¿no? Las medias verdades se enfatizan en bulos, que se proyectan, que se perpetúan, y ocupar un espacio en ese espacio es tan complejo, es tan difícil, si no es porque la red comunitaria sea útil para la proyección y el compartir de todo eso, ¿no? ¿Cómo creéis vosotras que habría que actuar desde los medios comunitarios para posicionarnos, no sé si en conjunto, no sé si como un árbol que cuelga de cada rama una percha, no sé de qué manera, ¿no? ¿Cómo entendéis vosotros el posicionamiento que los medios comunitarios deberíamos de tener en ese mundo virtual? Que por otra parte, es el mundo que ocupa Paradigma. Paradigma ha tenido que renunciar a poder emitir finalmente en frecuencia en FM porque todo son dificultades, porque la regula, porque todo está hecho para que la orquesta funcione perfectamente para no permitir que espacios como el nuestro tengan espacio en la FM, ¿no? Pues mira, yo quiero retomar esa parte que habló Roberto, porque es verdad, nosotros estamos ante una maquinaria que nos mantiene una guerra permanente. Las guerras hoy en día no solamente son con misiles y con balística, es la guerra de las ideas, es la creación de las matrices de opinión. Y de eso es de lo que se nutre, y ese es el interés de ese capital de que estábamos hablando. Entonces, yo creo que estamos en un tránsito en el que la tecnología, como abre puertas, también ha contribuido y contribuye mucho a esa intoxicación de información. Entonces, tenemos que hacer, y lo conversaba de Sevilla para acá, viniendo con Roberto, lo conversaba, de que el hecho de ser medios comunitarios nos debe y tener asumida esa militancia con la comunicación, porque la comunicación es una energía transversal a la vida misma. Porque si eres médico necesitas comunicar, si eres un niño necesitas comunicar, si eres maestro necesitas comunicar, y si eres una organización, todo es comunicación. La cocina es comunicación, la gastronomía, todo es la agricultura, el medio ambiente. Entonces, si nosotros somos una energía transversal a la vida misma, tenemos que ir apostando por la excelencia. Y si alguna crítica tengo que hacer a este gremio de medios comunitarios, es que muchas veces nos hemos apoltronado y hemos tenido un rechazo muy, muy cierto hacia lo que son las redes sociales, las nuevas tecnologías. Y es lo que digo, no nos pueden estar acribillando en una guerra de ideas y nosotros lanzándole papelitos. Entonces, hoy en día, las calles de antes, con esto no quiero decir que no apoyo el salir a las calles, las manifestaciones, son necesarias. Pero es que las calles que antes tomábamos, y vamos a rememorar un poquito el 15M, hoy son las redes sociales. Esas calles virtuales hay que ocuparlas. Pero para ocuparlas tenemos que quitarnos ese rechazo, porque también hay una brecha generacional que nos está impidiendo esa militancia en esas trincheras. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer como medios de comunicación? Dar una prioridad a la formación. Porque tenemos que apostar por la excelencia. Hay gente que me dice, no, bueno, nosotros somos una radio, pero es que a nosotros el TikTok no nos gusta. ¿Cuántas redes sociales tienen? Bueno, nosotros tenemos un perfil en Facebook, pero no se actualiza desde el año 2017. Entonces, no existimos. No tenemos una web, no existimos. Necesitamos ese ánimo, esa fortaleza, que no importa la edad. Yo todavía estoy en base 5, ya voy llegando a la base 6. Hablamos así en términos de béisbol porque se me sale lo venezolano. Pero no importa la edad. Yo estoy haciendo un máster en inteligencia artificial porque es una herramienta magnífica en lo que a mí me permite desarrollar los audios, traducirlos a videos y subirlos en el YouTube y en menos de 4 horas tener más de 11.000 visualizaciones. Yo necesito herramientas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Las radios comunitarias, las televisiones comunitarias, los medios del tercer sector, es dar esa capacidad para enfocar la formación y tener de parte vuestra, de los militantes, de los activistas, el interés y la disponibilidad. Desde Radiópolis vamos a dar un taller gratuito, porque lo hacemos gratuito, sobre todo lo que es el aspecto fiscal y administrativo de las organizaciones, asociaciones, colectivos. Nosotros lo hemos promocionado. ¿Cuántos inscritos tenemos? 0. No tengo tiempo, no me va bien, Hay que comprometerse con la formación para poder ocupar esos espacios. El quitarnos el paradigma, es que en TikTok la gente baila tonterías. ¿Tienes cuenta en TikTok? No. Entonces, ¿cómo lo puedes ver? Tenemos que ser un poquito coherentes y saber que estamos en una guerra de ideas, que nos las cuelan, que nos las están colando los bulos, los fake news, aquí, y nadie hace nada. Yo no sé, yo le voy a preguntar a Laura. Hay uno que se llama España Digital. Es puro fake news. ¿En dónde se denuncia eso? Porque si a nosotros como medio comunitario se nos ocurre por equivocación que salga cualquier mala información, sí nos cae una multa, les informo. Pero es que hay medios que es solamente contenido fake. ¿Para qué? Para generar matrices de opinión. Entonces, yo creo que tenemos que hacer unidad, concienciación, visibilización, posicionamiento SEO. Si vosotros ahora agarráis vuestros dispositivos móviles y ponéis en Google Radiópolis Sevilla, el primero que va a salir es nuestra web. Pero nos ha costado muchísimo el poder entrenar gente, estar allí, estar pendiente, y los medios necesitan. Si Paradigma no tiene una salida FM hoy en día, negaré haberlo dicho así se emita por radio, pero a mí no me preocuparía, porque las FM lo toman nada más el aspecto local. Vosotros podéis avanzar muchísimo solamente saliendo con streaming si invertís un poco de tiempo y algunos recursos, que es posible conseguirlo, para el posicionamiento en SEO. Entonces, este tránsito hacia la digitalización creo que es una herramienta muy positiva, pero también es como el cuchillo. Con un cuchillo puedes matar, pero también puedes cocinar y quitar el hambre. Así que yo apuesto y los invito a que incorporen y se sumen a los procesos de formación, de capacitación para nuevas herramientas, para poder dar la batalla dignamente. Y vienen tiempos muy difíciles. Y nosotros somos ese brazo con el que contiene este descalabre dentro de lo que son los medios de comunicación. Está súper bien sincronizado esto, me encanta. Está todo súper pensado, súper profesional. Voy a coger esto último que decía Diana, lo de las fake, para poner otra idea que yo creo que es que no hay un mundo virtual. es el mundo real, en un formato distinto nada más. Es como, no hay el mundo de la cocina, diferente al mundo de la escuela, es el mismo mundo, solo que estoy a veces en la cocina, a veces en la escuela, a veces en Córdoba maravillosamente con los vecinos y vecinas. Es el mundo real. Bueno, del mismo modo, las redes sociales son una expresión de ese mundo real. Es el mundo real. Claro, no es que hay que estar o no, es que honestamente tú puedes decidir si estar o no estar. Tienes que estar. Estás por defecto. No estar es estar de alguna forma, es hacer una omisión de tu presencia, si queremos. Es una decisión política. Es el mundo real. Eso sería lo primero que diría. Y al hilo de eso, lo que decía, me parece muy interesante que hayas apuntado a esto, Diana, lo de las fake. Pero esto es como la vida misma, porque es como el mundo real. ¿Hay agresiones que están permitidas y agresiones que son censuradas? ¿Sí o no? ¿Hay protestas que son permitidas y protestas que son censuradas? Pregúntenle a los 6 de Zaragoza y después vean a los fascistas de Ferraz. Esto es así en el mundo real. ¿Cómo no va a ser igual en las redes sociales? Claro, hay fake news que están permitidas y fake news que no están permitidas. Pero esto es lo peor. Ya ni siquiera son fake news que no están permitidas. Y aquí es donde está el detalle. Hay sujetos que literalmente tienen licencia abierta para mentir y nadie dice nada. La fiscalía nunca abre una investigación, ningún medio tiene que pagar una multa, de hecho siguen recibiendo publicidad institucional, que es el nuevo eufemismo para pagar por mentir directamente, pero patrocinado con nuestros impuestos, de nuestros ayuntamientos y nuestras comunidades autónomas. Bueno, les pagan por mentir. Esos bulos están financiados directamente. Pero les molestan no mentiras, no bulos, sino líneas editoriales que digan otra cosa. A esas las censuran, a esas les ponen multa. De esas dicen que esto me encanta. ¿Cuántas veces a mí me han dicho que yo no soy periodista? Yo soy activista. Yo soy activista porque eres activista del feminismo. Tú eres activista porque eres activista de las migrantes. Tú eres activista porque eres activista de la izquierda. Y ya si me apura, también activista porque eres muy cercana a Podemos. Tú eres activista. Perdóname, ¿y ellos qué son? Porque ellos son activistas de Iberdrola. Son activistas del Santander. Son activistas de los Desocupa. Son activistas de Florentino Pérez. Son activistas de todos ellos, pero ellos no son activistas. Ellos son periodistas. Yo soy activista. Pues yo digo, mira, vamos a hacer una cosa. A mí me da orgullo que me digan que soy una periodista activista. A mí me da orgullo. Entonces, ¿sabes qué? Yo voy con mi currículum por delante. Sí, yo soy una periodista feminista, soy una periodista de izquierda, soy una periodista migrante, soy una periodista que está con Palestina, soy una periodista antisionista, soy una periodista antiguerras, es decir, soy una periodista pacifista, estoy en contra de que le vendan armas, soy una periodista, y lo digo sin ningún problema, que se atrevan ellos a decir lo mismo. Que se atrevan ellos a decir lo mismo. El problema no es solamente los bulos, es que no les gusta nuestra línea editorial. Eso es lo que no les gusta. Nuestra ideología es lo que está censurado. Del mismo modo que censuran ciertas protestas, censuran determinadas ideologías. Y creo que ahí es donde está la clave. Es mucho peor que los bulos. Es peor. Una mentira, te das cuenta que es una mentira. Pero cuando intentan pasar el negacionismo de la pluralidad de ideas, están haciendo lo mismo. Están mostrando una realidad que no es el mundo real. Y que por eso es tan importante, cuando yo escuchaba lo de Paradigma Radio, lo de darle la voz a los que no tienen voz, es tan importante, porque qué diferente sería si en los grandes medios de comunicación que tienen un alcance masivo, en verdad habláramos todos y todas, en verdad todas las ideas, todas las voces, todos los cuerpos fueran representados. Por poner una anécdota, yo nunca me voy a olvidar el primer día que fui al plató de La 1, nunca me voy a olvidar. Se me va a quedar en la cabeza para siempre. La verdad es que no, la pasé bien porque yo me divierto siempre que voy, he de confesar. Voy diciendo, hoy es la última, siempre voy así. Pero me divierto, la paso bien desde el comienzo. Pero la primera vez que fui, sí sentí, cuando entré a ese plató, que era como, ¿qué hace aquí esta señora? Es muy distinta, habla distinto, tengo un color de piel distinto, es evidente que no soy de aquí. Pero además encima, cuando empiezo a hablar, dije, nunca me voy a olvidar porque en verdad pensaba que era la última vez, la primera y la última, y dije algo contra el juez García Castellón porque estaba prevaricando, dije Ferreras en ese plató y era como, y encima está diciendo estos nombres. Era la otra. No tendría que haber pasado por ahí, no tendría que haber habido ese momento en la Matrix que se abriera y pum, se ha metido esta, ¿no? Se ha colado. Bueno, eso no es por mí, si al final da igual. Eso es lo que debería pasar en los medios. Que esas son las ideas que nunca están Esas son las voces que nunca están, porque somos activistas. Ellos, en cambio, son analistas políticos, rigurosos, serios, los periodistas, profesionales, profesionales de la comunicación. Todos nosotros somos la nada, los excluidos porque no sabemos nada, ¿no? Los plebeyos. Pues muy bien, ahí es donde entran los otros medios. Ahí es donde hacemos competencia a los otros medios, los medios comunitarios, desde un rigor absoluto, porque yo creo que sí que nos compete ser a veces mucho más riguroso que el adversario, esto es así, lo sabemos las mujeres en esto, ¿no? Tenemos que ser mucho mejores que ellos para poder llegar a un espacio, pues es lo mismo. Siendo medios plebeyos, populares, tenemos que ser mucho más rigurosos, porque si UNITA se nos pasa, es que nos pueden hasta cerrar. Con nosotros eso sí se va a aplicar. Con nosotros eso sí se va a aplicar, ¿no? Entonces hay que ser mucho más rigurosos, pero también hay que ser como mucho más, yo diría, rebeldes. O sea, a veces siento que también cuando sabemos que estamos en posiciones subalternas nos asustamos un poquito. No es como, esto que voy a decir igual es muy fuerte, lo digo un poco más suave. No. Esa es la libertad que tenemos, que podemos decirlo todo lo fuerte que queramos, todo lo duro que queramos. Lo que acabo de decir ahora, sin ningún problema, tú eres militante del Banco Santander y decirlo así, porque es la verdad, no porque estoy mintiendo, pero a lo mejor hay que ser un poco más también, creernos un poco más ese poder que tenemos, precisamente porque tenemos ese arrope popular. Y esa era la última idea que quería dejar. Es verdad que hay de lo peor en las redes sociales, como lo hay en el mundo real, también hay de lo peor, ¿no? Pogromos en el Reino Unido contra los migrantes, hay de todo, ¿no? Vale. Pero también hay de lo mejor en las redes sociales. Y yo no quiero que nos olvidemos de eso. El nivel de arrope que puedes sentir en las redes sociales es muy importante. Yo he visto cómo se han posicionado a veces trending topics, como diríamos, ¿no? Los puntos de tendencia, porque ha habido mucha gente hablando de ello y no eran temas de mierda, eran temas buenos, nuestros. Se había logrado que se hablara de un tema, viviendas, por decir un ejemplo, pero hay tantas otras. O cuando han salido en solidaridad de las mujeres, en la época del 8M, todo el hermana yo te creo, lo que pasó con la manada, eso también se vivió en las redes ganamos el relato. Hay cosas buenas en las redes, porque hay gente buena en las redes. Lo que hay que hacer es que esa gente buena no se vaya, porque obviamente las redes nos quieren expulsar. Sus algoritmos son una basura. Potencian las mentiras, invisibilizan información, como hacen los medios de comunicación. Invisibilizan todo lo que ocurre con el pueblo palestino. Pero si no tuviéramos redes, no estaríamos viéndolo el genocidio contra el pueblo palestino tampoco. Ahora mismo estamos pudiendo verlo en vivo y en directo. Nadie va a poder decir que no sabía que estaban cometiendo un genocidio. Y a lo mejor, solo por eso, algún día quiero creer, podemos llevar a Netanyahu a que sea declarado un criminal de guerra y lo encierren en una puta prisión. Eso es también nuestro poder en las redes sociales. Que tenemos esa capacidad de mostrar lo que muchos medios no quieren mostrarte, o te lo quieren mostrar como ellos quieren mostrártelo. Entonces, para mí es una invitación a no renunciar, porque creo que honestamente no se puede renunciar a ningún espacio. Las redes sociales son el mundo real. No se nos da a todos bien todas las redes, esto es normal. Pero no hay que tenerles miedo, es como una calle más, como decía Diana, es un espacio más. Conocerla un poco, familiarizarse un poco, sobre todo estar. Estar apoyando, difundiendo, aunque sea solo mirando, ahí también estás. Y yo creo que es una necesidad en estos tiempos de activismo comunicativo también, de todos, de todas, de cualquiera, estar en todos los espacios donde podamos dejar nuestra semilla o donde podamos difundir una semilla para enfrentar al otro bloque, que es mucho más fuerte, pero que, como digo, tampoco las tiene todas consigo. Porque si quisiera, si en verdad hubieran logrado censurar lo de Palestina, que para mí es un ejemplo muy claro, ya lo hubieran hecho, y no lo logran. Y lo están intentando, pero no lo logran. No lo logran. Pues eso quiere decir que estamos disputando algo en esa información. Entonces, no podemos renunciar a ello, y yo invito más bien a generar comunidad en torno a esos espacios, comunidades digitales, al igual que las comunidades de barrio, los movimientos sociales, o sea, comunidades digitales. Oye, voy a entrar con esto, ¿me ayudas? Dame un retweet, no sé qué. Entre nosotras, ¿por qué no? Entre nosotros, como una fase más de nuestro activismo cotidiano. Imagínense ustedes cuando yo en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española conozco que Laura Arroyo Gárate va a ir por primera vez, y ella cree por última vez, de tertuliana a un plató de televisión española. si me hubiera quedado con la primera parte, de que es consciente de que va por primera vez, me hubiera tranquilizado, pensando, sin haber hablado con ella, de que podía pensar que iba a ser la última vez y lo que iba a decir allí para que fuera la última vez, no es que me echara a temblar, es que dije, Roberto, no te preocupes como están preocupados en otros despachos de RTVE y en otros muchos despachos de fuera de RTVE. Esto es una consecuencia de una labor de activismo mediático, de activismo profesional y de activismo político, porque también el profesional, como ha recordado Laura, es un activista político. Porque si es activista político, siendo un activista en favor de la defensa de los derechos humanos de una población masacrada como es la Palestina. Esto es el activismo que otros no quieren que nosotros defendamos. Bueno, la suerte fue que Laura actuó en ese plató como si hubiera sido la última vez que fuera a actuar en ese plató y hoy, 7, 8 meses después, más o menos, sigue estando en ese plató. Y esa victoria y esa defensa de una posición es también un escudo colectivo que tiene por gente como ustedes y gente como Radio Paradigma y como todas las radios comunitarias que hay en España, porque también ocupamos espacios de derecho a la libertad de expresión. Y ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. En Europa, en el mundo, decíamos antes, en Europa preocupa mucho lo que está pasando en España y en países como España, donde el poder de los grandes medios con gran capital y con gran respaldo financiero está acallando la voz de la ciudadanía, como venimos diciendo y hecho eco en mi primera intervención. Hace 6 meses el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Libertad de Medios de Comunicación. Una Ley de Libertad de Medios de Comunicación que el 8 de agosto del 2025 va a ser plenamente ejecutada o debiera ser de pleno desarrollo en España. Esa Ley de Libertad de Medios de Comunicación, cuyos algunos artículos ya están en vigor desde el 11 de noviembre, ¿no? Estarán dentro de unos días aquí en España, pretende fundamentalmente perseguir dos aspectos. Uno, que se sea muy consciente de, que el ciudadano sea muy consciente, porque tienes que publicarlo, de quiénes son los propietarios de esos medios de comunicación. Por primera vez, una ley europea en vigor en todo el entorno europeo y en España a partir del 8 de agosto del 2025, tiene que decir quiénes son mis dueños, para que la ciudadanía claramente determine si tienes unos dueños, podrías tener unos intereses, como decía Diana, póngase Securitas Direct después de estos 3 vídeos de los ocupas en Cataluña. La Ley de Libertad de Medios en Europa pretende eso, que haya muchísima transparencia en contar quiénes son los propietarios de los medios y por qué ahora, por lo que he dicho también en la primera intervención, porque los medios de comunicación tienen cada vez más dueños, menos dueños, con más capital, pero todos son mandados por los grandes consejos de administración donde está el capital financiero. Yo les invito a que en un programa de Paradigma lo dediquen, si acaso, a qué significa la Ley de Libertad de Medios y, como parte de la escaleta de ese programa, quien lo vaya a desarrollar, pregunte a Google, por ejemplo, porque los medios de comunicación no se lo van a contestar, quiénes son los accionistas del Consejo de Administración de A3 Media en España, por ejemplo, o de Mediaset, Antena 3 y Telecinco. Pregúntenle, basta con que lo hagan a Google, para que vean dónde está el poder financiero que respalda el ejercicio profesional de esos medios de comunicación. La Ley de Libertad de Medios quiere combatir eso y quiere combatir también un aspecto que ha recordado Laura, las subvenciones, las instituciones que están detrás de los medios de comunicación. Si el Ayuntamiento de Córdoba viniera de repente a dar una ayuda, ojalá también a Radio Paradigma, yo no le tengo miedo a que el capital institucional, público o privado, pretenda estar detrás de un medio de comunicación, por lo que he dicho en un primer momento y ahora se pondrá dentro del conjunto de fotografías, porque es un derecho universal, es un derecho de ciudadanía. Y yo voy a jugar al tonto tonto y me creeré que una gran superficie o una entidad financiera quiere impulsar el desarrollo de un derecho mundial de ciudadanía. Y cuando pretendas interferir en la línea editorial de mi medio, ya me encargaré de decirte por aquí no. Porque como llevamos décadas diciendo, ah, vale, gracias, pasa y me censuro, si les decimos no me censuro, evidentemente dejan de financiarnos. Pero igual viene otro. Y cuando vean que hay una posición de resistencia colectiva, evidentemente parece una carta de los Reyes Magos, pero no porque nos financien nos sometemos, sino que porque nos financian se someten a ese principio de ciudadanía del derecho a la información como un derecho universal. Insisto, la Ley de Libertad de Medios va por ahí. Incluso la propia Ley General de Comunicación Audiovisual. Las radios comunitarias, y lo sabéis perfectamente, están siendo eliminadas del espectro, bueno, ni siquiera son eliminadas del espectro, ni siquiera se les permite una posición en el espectro de emisión de radioeléctrico de las frecuencias, porque por ahí arriba hay unas bandas que son súper golosas para el conjunto de operadores mediáticos en España, que solamente por transmitir las señales de las radios y las televisiones cuestan aproximadamente 480 millones de euros emitir las señales. Es un dinero que hay que pagar y que hay que mantener y es un terreno muy goloso para los operadores de las telecomunicaciones. Quiero decir con esto que las radios comunitarias, los gobiernos autonómicos y nacionales tienden a ser expulsadas, insisto, no expulsadas, sino no se les permite el acceso a un espacio radioeléctrico que, como he hablado de la Ley de Libertad de Medios Europea, voy a hablar de la Ley General de Comunicación Audiovisual en España, que tiene ahora apenas 2 años, y dice en su disposición transitoria tercera, a estos efectos, la autoridad estatal competente en materia de planificación y gestión del espectro radioeléctrico reservará el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios. ¿Qué servicios? Los servicios de comunicación audiovisual, televisivos y radiofónicos, comunitarios, sin ánimo de lucro. Que sí, que tenemos ánimo de lucro, que nuestro ánimo de lucro es ser incidentes sobre la sociedad para enseñarles también a pensar. Entonces hay que ceder parte del espacio radioeléctrico, Junta de Andalucía, Gobierno Central, a las radios comunitarias, que lo dice la ley del 2022, como lo dijo la del 2010, y 15 años después no nos dejan ocupar esos espacios. Pues como dice Diana y como dice Laura, ya nos da igual, no nos importa. No queremos vuestras dádivas concesionistas porque estamos mendigando desde hace años y años para ocupar ese espacio. Tenemos las redes sociales, tenemos la conciencia colectiva de quienes apoyan a las radios comunitarias. Tenemos, qué importante será determinar quién escucha los contenidos de las radios comunitarias. No solamente paradigma, y ahí voy a recoger e insistir en lo que he dicho y Diana ha subrayado. El conjunto de radios comunitarias, la potencia sin control, no sirve de nada. Traigo al hilo la frase de un profesor de la Universidad Panamericana de México, el profesor Huerta, aquí. Latinoamérica nos enseña el camino en términos de cómo la comunicación incide en los movimientos de la sociedad. Y dice el profesor Huerta, los avances tecnológicos han permitido que la humanidad cuente con más canales de comunicación que cosas para comunicar. Es por eso que invito, dice él, a la reflexión sobre la creación de contenidos responsables y que aporten conocimientos valiosos a las audiencias. Voy a ser un poco provocador y ojalá abramos el debate para que ustedes nos digan, no te pases, que vienes a nuestra casa a echarnos la bronca, Roberto. Pues no, arregla la tuya que bastante tienes que barrer en RTV. Y es verdad, pero hay que hacer contenidos incidentales, hay que hacer contenidos que provoquen. Hay que hacer contenidos que remuevan y transformen conciencias. Hay que hacer contenidos que estén sobre los problemas reales de la ciudadanía. Hoy Radio Paradigma tiene que hacer un programa, o mañana, o el lunes, sobre las manifestaciones que hay hoy en toda España en favor del derecho a la vivienda por parte de los jóvenes. que es lo que los grandes medios de comunicación van a pretender acallar. Estarán las cámaras y los micrófonos de radio, las cámaras de televisión, en todas las manifestaciones. Tendremos material audiovisual para hacer un informe semanal de 3 horas y media, pero no vamos a hacer eso. Vamos a dar un pequeño pildorazo en un informativo con unos totalitos, achicando el problema de ciudadanía, que es el acceso a la vivienda. Las radios comunitarias, trabajadas con contenidos de alto impacto social y coordinadas colectivamente, es un reto enorme al alcance de gente muy profesional, con una determinación muy clara de qué se pretende. Es verdad, y Esteban lo decía, hace falta financiación, hace falta, así se llama, micromecenazgo. A mí no me duele que haya macromecenazgo, que venga la institución, se decía, las superficies comerciales, que vengan a poner la pasta, que luego ya se irán, seguro, o no. Pero que haya dinero para hacer buenos proyectos, proyectos que se instauren de una manera colectiva para tener una incidencia social notable. Y esta es la pregunta que hacías, Esteban, en tu primera exposición. ¿Y cómo accedemos, cómo nos impulsamos, cómo ejercemos de trampolín? Pedírnoslo a Radio Televisión Española. Iros hoy a la página web y ver qué es el derecho de acceso. Y el derecho de acceso es un derecho constitucional del artículo 20, donde se dice que todos los ciudadanos en España tienen derecho al acceso a que su voz sea escuchada en los medios de comunicación públicos. Hombre, no os vamos a dar el micrófono a cada uno de vosotros y vosotras para que nos digáis algo que lo tengamos que emitir, porque esto puesto en común en 49 millones de personas, no tendríamos tiempo de emisión en el conjunto de cadenas. Ordenarlo a través del asociacionismo, a través de los medios profesionales, darle un sentido de comunidad y ejercer el derecho de acceso, que es un derecho constitucional, que en otros términos está en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que en otros términos está en la Ley de Libertad de Medios del Parlamento Europeo, que en otros términos está en la Declaración de la UNESCO. Si tenemos todo el soporte normativo y legal para ejercer un derecho de ciudadanía, pero quienes tienen los altavoces más gordos y más grandes nos dicen no, nuestra voz es la preeminente, y lo es por decibelios, pero no por calidad de los contenidos. Bueno, la extensión de esta conversación es que cada vez que abre la boca alguna de las 3 personas que nos acompañan hoy, abren un frente desde donde tirar del hilo, ¿no? La mañana tiene que continuar. Yo creo que han quedado expuestas, creo que suficientemente clara la vocación de servicio público que quieren ejercer apuestas como la de Paradigma Radio, validada y autentificada por palabras de gente que, tanto en la voz de Diana, con esa experiencia de radio comunitaria de más de 20 años, y el conocimiento de los medios sociales, institucionales o públicos, como los que representa Laura o Roberto. Me encanta el nombre de Esteban, Roberto, es un nombre que me encanta, no me importa Enrique o Roberto, no me importa para nada, sin problema ninguno. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos muy tarde ya y necesitamos seguir continuando, o sea, continuar con cosas que van a suceder, que yo creo que son importantes. Vamos a presentar a Sarabanda, que está afinando y atiplando la voz para darnos unas pinceladas musicales gustosas, como lo que ella sabe hacer, y otras cosas, la foto de familia que queremos hacer, etcétera, etcétera. Pero vamos a ser más chulos que los de RTV. En vez de 59 segundos os voy a dar un minuto. Sé que os va a suponer un problema, sobre todo viniendo de los 3 promiscuos verbales que tenemos aquí sentados, estas 3 personas que tienen tanto discurso, pero os ruego una despedida con aquello que queráis poner en valor, a que queráis enfatizar, ¿vale? Así que venga, Diana, empezamos por ti. A ver, yo quisiera cerrar dejando algo de propuesta, porque este tipo de encuentros es muy importante si queda la sustancia. No es vinimos, hablamos, nos fuimos, nos olvidamos. Yo dejo una propuesta en el aire a Radio Paradigma y a las asociaciones que están presentes hoy aquí, a vosotros cada uno como ciudadanos. ¿Qué tal si nos organizamos y hacemos una propuesta? Se lo venía comentando a Roberto. Nosotros tenemos el derecho de tener espacios en la televisión y la radio pública. En tal caso, nosotros podríamos crear contenidos de valor y tener un espacio desde Andalucía, rotárnoslo entre las por lo menos hablemos de la EMA. Somos 11 comunitarias y 222 municipales los que pertenecemos a la EMA-RTV. Entonces, por lo menos que estas 11... podamos organizarnos y crear contenidos de valor y hacerle una propuesta a Televisión Española, a Radio Televisión Española, para que nos cedan un espacio, porque así como tiene Andalucía en directo y todo esto, pues deberíamos tener un espacio. Lo dejo ahí en el aire. Busquen www.radiopolis.org.es. Ahí tienen toda la información, la parrilla de contenidos. Las puertas abiertas, vamos a hermanar, vamos a unir fuerzas, esfuerzos, y que nuestro lema sea eso: lucha, batalla y victoria. Muchas gracias, Córdoba. Quiero decir que amo esta ciudad porque aquí está uno de mis padres ideológicos, a quien me unió el cariño más grande, de las personas más admiradas que tengo en mi vida, y fue Julio Anguita. En su nombre estoy aquí. Gracias, Julio, por todo lo que dijiste. Bueno, 59 segundos, un minuto más, un segundo más, ya he perdido varios. A ver, muy rápidamente, me encanta que Diana haya venido con propuesta, estoy muy de acuerdo, creo que tenemos que aliarnos. Es verdad que yo trabajo en Canal Red, en Diario Red, y obviamente invito a toda la gente a que nos siga, que nos lea, que se suscriba, etcétera, etcétera, pero sobre todo vengo aquí entendiendo que somos una alianza de medios necesarios. Cuenten con Canal Red, cuenten conmigo también en Paradigma Radio para seguir trabajando juntas, seguir trabajando juntos. Para mí eso es lo fundamental y me comprometo a ello. Y como mensaje, que no quiero que se me vaya, es verdad que en estos tiempos es muy difícil no odiar los medios. A mí me pasa. Yo diría, no odiemos los medios, seamos los medios. Tenemos poder en este momento con las redes, con nuestros espacios, con nuestro activismo, los que estamos aquí siguiendo, difundiendo, suscribiéndonos los que podamos, financiando los que podamos, y si no podemos financiar, difundiendo a mansalva toda la información que creemos importante, porque esa es la militancia mediática que necesitamos. Entonces, en lugar de odiar los medios, seamos los medios. Yo me quedaría con ese mensaje. Gracias, Enrique, por la corrección. Me había acostumbrado a Esteban, que me encanta, En un minuto, lo diré lento, que me conmuten los silencios. Yo voy a proponer, es una manera de dejar la idea, un programa para el conjunto de radios comunitarias de España, que se llame 56 escaños. Ya he dicho cómo se tiene que ser, a mi manera de ser, de ver incidental. El marco normativo lo tenemos, el marco legislativo lo tenemos, no nos hacen ni caso, nos expulsan o no nos ceden los espacios radioeléctricos. Hay un potencial programa en ciernes que se llama 56 escaños, que son los 27 escaños de Sumar, los 4 de Podemos, los 7 de Esquerra Republicana, los 7 de Junts, los 6 de EH Bildu y los 5 del PNV, 56 escaños. Si el conjunto de comunidades que están detrás de las radios comunitarias, agrupadas en esa suma de fuerzas, porque la potencia sin control no sirve de nada, les decís desde las radios comunitarias, además de recomendar restaurantes para comer el fin de semana, que se pongan las pilas y que os den, que os concedan, que trabajen por el principal derecho de ciudadanía o uno de los principales derechos de ciudadanía, que es el derecho a la libertad de información, de comunicación y de expresión, a recibir la información veraz, decirles a estos 56, a través de las radios, que os se ponen las pilas y trabajan por el desarrollo de todo esto que estamos dejando aquí como en el debate, o si no, en cada ejercicio electoral, pues lo tendréis en cuenta y no se olvidará. Y esto es lo que yo quiero decir. Este programa, 56 escaños, casi 59 segundos, y yo me comprometo a defenderlo desde la parte que me toca en RTVE como activista, con el mismo orgullo de quienes son activistas de otra manera. Yo quiero, en nombre de Paradigma Radio, darle las gracias a estas tres bestias pardas que hoy nos han acompañado. La verdad es que habéis abierto sesgos que son interesantísimos, que además yo no me he cansado de ir tomando nota en nuestro programa. Alex Castellano, que está allí escuchándonos, yo mismo y el resto de compañeras de Paradigma Radio los vamos a tener muy en cuenta. Vamos a tener muy en cuenta la provocativa el provocativo cortejo de Diana, que nos ha hecho para con la cercanía a la EMA. Y bueno, simplemente recordaros, el merchandising que tenemos ahí, que se llaman artículos promocionales, llevan el logotipo de Paradigma y llevan una obra que nos ha donado nuestro querido compañero y colaborador de Paradigma, Gobal, con una imagen que yo creo que es bastante explícita, tazas, etcétera. Bueno, eso es difusión también, eso es apoyo a la financiación de Paradigma. Y yo, que tenéis que comprar, y la lotería, que tenemos lotería de la que toca o no, pero la tenemos.